Ok, señoras, señores, miércoles 18 de julio del año 2017 comenzamos de esta manera el episodio número 16 de este podcast en el cual estamos montando 12 proyectos en 12 meses. ¿Para qué estamos haciendo esta locura de montar 12 proyectos en 12 meses? Estamos haciendo esto para lograr poder cambiar nuestra vida, para lograr poder cambiar nuestro trabajo, ¿sí? Y cambiar nuestra vida, porque si cambiamos el trabajo, podemos llegar a cambiar nuestra vida en consecuencia, ¿sí? ¿Y por qué pasa esto? Porque tenemos un trabajo que no nos gusta, porque tenemos un trabajo que no nos llena, porque tenemos un trabajo que quisiéramos cambiar para ser felices, quisiéramos vivir de lo que nos gusta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Montar 12 proyectos en 12 meses. Exactamente. Montar un proyecto por mes, montar una cantidad superlativa de proyectos, ¿para qué? Para poder cumplir de alguna manera con la estadística que dice que uno de cada 10 proyectos nada más funciona, 9 de cada 10 proyectos fracasan. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a montar 10 y dos más también para asegurarnos que uno por lo menos va a funcionar, para asegurarnos que este año vamos a poder vivir de internet, para asegurarnos que este año vamos a poder cambiar de vida, cambiar de trabajo y poder de una vez por todas vivir de lo que nos gusta. Poder de una vez por todas vivir de nuestra pasión. De una vez por todas sacar un sueldo de un trabajo que nos guste, ¿sí? Consíguete un trabajo que te guste y no tendrás que volver a trabajar en toda tu vida, decía Confucio. Bueno, en eso nos basamos, ¿sí? Y para eso vamos a montar 12 proyectos en 12 meses. Hoy es la primera entrega, como quien dice, del ciclo que vamos a hacer todos los miércoles acerca de cuáles son los pasos específicos, detallados, acerca de cómo montar 12 proyectos en 12 meses, ¿sí? El miércoles pasado te estaba adelantando más o menos cuáles eran esos pasos, ¿sí? A mi criterio, siempre a mi criterio. Realmente quisiera que vos adaptes estos pasos a tu situación personal y a tu situación laboral y a tu situación familiar, ¿sí? Porque quizás tenés un trabajo que te quita un montón de horas, quizás tenés una familia a la cual dedicarle un montón de horas, quizás tenés que descansar, quizás tu situación es diferente a la de todos los demás. Entonces, bueno, quisiera que adaptes todos estos pasos que yo te voy a dar a tu situación. Y si tenés que suprimir, suprimí, no hay ningún problema. Si tenés que agregar, agregá, no hay ningún problema. ¿Sí? Esto es como quien dice un estándar que yo te puedo dar. ¿Sí? Una cantidad de pasos estándar. ¿Sí? Después vos podés agregarle, quitarle o hacer lo que quieras de acuerdo a tu situación. ¿Sí? Quisiera que lo personalices para poder realmente llevarlo a cabo y no dejarlo a la mitad y no comenzarlo y después abandonarlo. Quisiera que realmente puedas este año, junto conmigo, cambiar tu vida y realmente sacar un sueldo de un proyecto que te guste, ¿sí? Primera entrega de este episodio, de esta serie de episodios en realidad, en la que vamos a hablar de los pasos para montar 12 proyectos en 12 meses. ¿Sí? ¿Cuál es el primer paso? Crear un canal de difusión general para todos los proyectos. ¿Por qué te digo crear un canal de difusión general para todos los proyectos? Para mí, esto es lo que tenemos que hacer antes de iniciar cualquiera de los proyectos. Crear un canal de difusión general, un canal de difusión que abarque a todos los proyectos, en el cual le demos difusión a los 12 proyectos a la vez. No a la vez, obviamente, pero bueno, en simultáneo, ¿sí? A medida que los vamos montando. Y ahora te voy a contar por qué estoy pensando en esto, por qué quiero hacerlo de esa manera, por qué ya lo estoy haciendo de esa manera, porque al fin y al cabo este podcast termina siendo eso, termina siendo lo primero que hice, que fue crear un canal de difusión general en el cual vaya a difundir los 12 proyectos, no uno solo, o sí, cada uno va a tener su canal de difusión propio o su manera de difundirla propia, pero bueno, antes que eso, yo creo que tenemos que hacer esto, un canal de difusión general para los 12 proyectos. ¿Por qué? O sea, en realidad tenemos que crear contenido destinado a la difusión de cada uno de los proyectos, ¿sí? O sea, cada uno de los proyectos puede llevarse, no sé, un blog para uno, un podcast para el otro, no sé lo que fuera, ¿sí? Pero yo creo que tenemos que crear este canal general de difusión para cada uno de los 12 proyectos antes siquiera de pensar en la primera idea. Esto es lo que tenemos que inaugurar ya, ayer. No importa que no tengas nada creado, no importa que no tengas sitio web, no importa que no hayas hecho nada. Tenés que crear un canal de difusión para los 12 proyectos. Un canal de difusión en el cual hables de los 12 proyectos antes siquiera de pensar la idea para el primer proyecto. ¿Sí? En esto, lo que vas a hacer va a ser, obviamente, crear contenido destinado a la difusión de los 12 proyectos. ¿Sí? Puede ser un blog, puede ser un podcast, puede ser un canal de YouTube, puede ser lo que quieras. ¿Sí? El formato de contenido que quieras, no importa. Pero tiene que haber uno destinado a difundir los 12 proyectos en general. ¿Sí? Y obviamente tiene que actualizarse con la mayor frecuencia posible. ¿Por qué tiene que actualizarse con la mayor frecuencia posible? Bueno, ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Ahora vamos a ir a eso. ¿Por qué te digo que tenemos que hacer un canal de difusión general para los 12 proyectos antes siquiera de pensar en la primera idea? No de montar el primer proyecto, antes siquiera de pensar en la primera idea. Pasa que, imagínate, ¿no? Imagínate el supuesto. Tenés un proyecto recién, el proyecto del primer mes. Tenés dos proyectos, el proyecto del primer mes y el proyecto del segundo mes, que obviamente van a estar girando en simultáneo, ¿sí? No va a terminarse el proyecto del primer mes para comenzar el proyecto del segundo mes. No, tenés que montar uno el primer mes y mientras ese corre, llega el segundo mes y mientras el primero sigue corriendo, tenés que montar el segundo. ¿Qué pasa? Quizás en ese momento, bueno, se te hace fácil crear contenido para el primero y para el segundo porque tenés solamente dos corriendo, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando tengas 10? ¿Qué pasa cuando tengas 8? ¿Qué pasa cuando tengas los 12 si querés? En algún momento te vas a encontrar creando contenido para 12 proyectos en simultáneo. Imagínate que estés haciendo contenido diario, que estés llevando un blog, un podcast, un canal de YouTube. 12 contenidos diferentes todos los días. O 12 contenidos diferentes en simultáneo, quizás, como te digo, alguno semanal, alguno diario, alguno será 3 veces por semana, alguno será cada 15 días, alguno será mensual, no lo sé. Pero vas a tener que estar llevando adelante contenido para 12 proyectos diferentes. Realmente creo que se te va a complicar, o por lo menos que te va a ser difícil. Y como mi idea no es que se te haga difícil, mi idea no es que tengas ningún obstáculo para llevar adelante esta empresa, para llevar adelante esta aventura de montar 12 proyectos en 12 meses, yo intento simplificártelo lo más posible. Intento que no tengas excusas, ¿sí? Que no me digas, no tengo tiempo, no tengo dinero, no tengo esto, no tengo lo otro, No, intento hacértela muy fácil, cosa que no tengas excusa, no tengas nada para decirme, no tengas ninguna razón para no hacerlo, ¿sí? Entonces, te estoy planteando la opción, o por lo menos la situación posible, el escenario posible que te puede llegar a ocurrir cuando vos tengas más de un proyecto, ¿sí? Cuando tengas quizás corriendo 7, 8 proyectos, ¿no? Vas a estar mandando, escribiendo, grabando, creando contenido para 8 proyectos en simultáneo, ¿sí? Va a ser bastante difícil si es que vos todavía estás con los horarios de la familia, con los horarios de tu trabajo, con poco dinero, con poco tiempo disponible. Entonces, bueno, ojalá tengas tiempo, ojalá en el momento que estés creando contenido para 7, 8, 12 proyectos en simultáneo, alguno esté funcionando y te dé la capacidad económica como para poder hacerte un poco más de tiempo en tu vida y dedicarte ya cada vez más a tus proyectos personales. Pero bueno, no lo sabemos, ¿sí? Entonces, imagínate que estás en la misma situación de hoy, pero con 7 proyectos a la vez, en simultáneo, trabajando online y teniendo que crear contenido para hacer inbound marketing para los 7, 8, 12 proyectos. No, es como medio imposible, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? No vamos a poder. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué te propongo? Te propongo que creemos uno general que les vaya dando difusión a todos, justamente lo que te estoy diciendo, ¿sí? ¿Qué pasa? El contenido, este estilo backstage, ¿sí? En el que uno va contando cómo va desarrollando un negocio por dentro, es que tiene bastantes interesados, ¿sí? Por eso también te recomiendo que lo hagas. No solamente para tener más tiempo, sino también es una buena manera de difundir los 12 proyectos, porque hay mucha gente que ya sea, no sé, por curiosidad o con un interés realmente genuino, escucha. O por lo menos le interesan los podcasts en los cuales vamos contando cada una de las partes internas de nuestro negocio. Cómo va nuestro negocio por dentro, cómo lo vamos desarrollando, lo que hay detrás de escenas, ¿sí? A la gente le interesa. Entonces, además de tener la posibilidad de crear un solo contenido para darle difusión a los 12 proyectos y no generarnos la ocupación o por lo menos no estar ocupando demasiado tiempo creando contenido para 8, 12 proyectos en simultáneo, vas a estar creando un solo contenido, ¿sí? Eso es lo que te ofrezco, un solo contenido. Después, bueno, si vos me decís tengo más tiempo, si vos me decís tengo más ganas, si vos me decís puedo crear contenido para los demás proyectos, bueno, bienvenido sea. Ojalá tengas tiempo, tengas ganas, tengas la posibilidad de hacer contenido para difundir cada uno de los proyectos. Pero si no lo tenés, imagínate, como te digo, en la misma situación que hoy, con familia, con horarios, con trabajo, con cansancio, ¿sí? Con poco tiempo disponible, imagínate creando contenido para 12 proyectos en simultáneo. No, es imposible. ¿Sabes qué vas a lograr si te largás a hacer contenido para todos los proyectos a la vez? Vas a lograr abandonar esto. Vas a lograr dejarlo, vas a lograr que quede inconcluso antes siquiera que alguno de los proyectos pueda llegar a monetizarse y te pueda llegar a dar algún rédito, ¿sí? Porque yo obviamente no te ofrezco que todos funcionen, ojalá todos te funcionen, ojalá la mayoría te funcione, ojalá 6 de 12 te funcionen, ojalá sean 8, ojalá sean al menos 3, pero no te lo puedo asegurar, nunca te lo puedo asegurar, ni siquiera te puedo asegurar que funcione uno, pero vamos en esa búsqueda, vamos en la búsqueda de que uno funcione, como mínimo uno queremos que funcione, ¿sí? Si uno funciona, ya está, nos sacamos la lotería. Los otros 10, los otros 11, los podemos dejar tirados, los podemos continuar, los podemos vender, podemos hacer lo que queramos, ¿sí? No hay ninguna obligación tampoco de continuar con cada uno de los proyectos que vayamos haciendo, ¿sí? Esto es una prueba, es una aventura. En realidad es como, no sé, ser un vendedor ambulante, ir vendiendo por la calle y entonces tener varios productos para vender y tocar absolutamente todas las puertas de todas las casas, todos los timbres de todas las casas, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que a medida que tocamos un timbre, y sin perder tiempo, ¿sí? Tocamos un timbre de una casa y le decimos, ¿qué tal, señora, quiere comprar esto? No le explicamos absolutamente nada, realmente no nos complicamos, ¿sí? Se lo mostramos el producto. Imagínate que tenemos, no sé, servilletas de papel para vender, ¿sí? Tenemos las servilletas ahí, le decimos, señora, ¿quiere comprar servilletas de papel? No hace falta que le expliquemos demasiado las virtudes que tiene la servilleta de papel, ¿sí? En nuestro caso, quizás haga falta que nosotros contemos las virtudes que pueda llegar a tener nuestro negocio o nuestro producto para que nos lo compren, ¿sí? Pero esto de no explicarle las virtudes de la servilleta de papel a la señora que nos atiende la puerta se refiere a el tema de Lean Startup, ¿sí? El tema de Lean Startup que hablamos siempre tiene que ver con el producto mínimo viable. ¿Cuál es el producto mínimo viable en el caso que nosotros estemos vendiendo por la calle? Bueno, decirle a la gente qué es lo que estamos vendiendo y si quiere comprarlo o no. ¿Qué pasa? Yo siempre te hablé del Lean Startup como crear un producto mínimo viable y esperar el feedback y si realmente hay interés, reformular el producto y volver a lanzarlo. Si realmente hay interés, ahí es donde seguimos invirtiendo dinero, ahí es donde seguimos invirtiendo tiempo. Si no, lo dejamos y pasamos a otra cosa. Bueno, en este caso, si la señora nos pregunta, a ver, ¿y cómo son esas servilletas? Bueno, listo, ahí sí. Realmente tenemos una mínima dosis de interés de parte de la señora sobre las servilletas, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ahí sí. Perdemos un poco más de tiempo y le explicamos un poco más. Pero si no, no perdemos tiempo. Si la señora nos dice, no, gracias, listo, no, gracias, a la otra puerta. No hay que perder tiempo. No es necesario. Pero si tenemos muchísimas más puertas, tenemos todas las ciudades, tenemos toda la ciudad. Primero tenemos todo el barrio, toda la cuadra, después todo el barrio, después toda la ciudad, después todas las demás ciudades. O sea, hay miles y miles y miles de personas y miles de casas a las cuales venderle. Entonces, ¿por qué vamos a perder tiempo en una que no sabemos si está interesada o no? Le decimos, tenemos servilletas para vender, señora, ¿quiere? ¿No quiere? Ay, una te va a decir que sí, bueno, listo, se la vendiste. Otra te va a decir que no, entonces, listo, rápido, vas y tocas el timbre en la casa de al lado. Y alguna te va a decir, ay, ¿y para qué sirven esas servilletas? Entonces, a donde vos estás detectando mínimo interés, ahí es donde tendrías que invertir un poco más de tiempo y ahí sí, detenerte a explicarle o a querer venderle más en profundidad las servilletas a esa señora que puede llegar a ser un cliente potencial a partir de ese momento, ¿sí? Todos son clientes potenciales si te lo pones a ver desde un punto de vista optimista, ¿sí? Pero en realidad, pocas personas van a demostrar interés en tu producto, porque quizás a algunas no les interese, quizás a otras sí, pero hasta que no te lo demuestren no lo sabes si realmente tienen algún tipo de interés en tu producto. Entonces no hay que perder tiempo. Esa es la filosofía Lean Startup y creo que mediante esa analogía quizás se puede llegar a entender un poco mejor qué es lo que te propongo hacer. Y esto está al alcance de cualquiera. Está al alcance de cualquiera porque en realidad no vamos a gastarnos todo el día vendiendo servilletas, ¿sí? Vamos a hacerlo en los ratos libres. Vamos a destinarnos una hora, dos horas, un día, dos días a la semana, ¿sí? O por lo menos durante una semana, una hora por día, o toda una mañana, o todo un día para poder llevar adelante el proyecto del mes. Es como si yo te dijera, bueno, tómate todo un día para ir a vender servilletas, ¿sí? Para ir a vender servilletas y tenés la ganancia de todo el mes, ¿sí? ¿Por qué tenés la ganancia de todo el mes? Porque vas a perder poquito tiempo con cada una de las personas. Vas a estar poquito tiempo, solamente le vas a ofrecer tu producto. No les gusta, listo, a otra cosa, ¿sí? Esta sería un poco la analogía así muy por arriba, ¿sí? Porque si te pones a pensar, no es que vamos a montar un proyecto y se lo vamos a ofrecer a una sola persona y si no le gusta vamos a cambiar. No, en realidad cambiar de casa, ir a tocar el timbre de al lado sería montar otro proyecto, ¿sí? Quizás la parte, como quien dice, de no contarle demasiado en profundidad qué es lo que estamos vendiendo, sería el tema de hacerlo Lean Startup, de no invertir demasiado tiempo en algo que no sabemos si tiene, si va a tener aceptación o no, si hay gente interesada o no, ¿sí? Pero bueno, quizás otro día, para no irme de tema, puedo llegar a hablar de esto un poco más en profundidad, ¿sí? Entonces, estábamos en que teníamos que crear un podcast, que teníamos que crear un canal de YouTube, que teníamos que crear un blog, con una difusión general, ¿sí? Para los 12 proyectos, no contenido para cada uno, ¿sí? Por lo menos al principio, ¿sí? Después, si tenés tiempo, bárbaro, perfecto, no hay ningún problema. Pero teníamos que crear un contenido general para los 12 proyectos, ¿para qué? Para que los proyectos tuvieran algo de difusión, no importa cuánto, pero por lo menos algo, ¿sí? Si es que no tenés tiempo para hacer contenido para cada uno. De esa manera liberamos un poco de tiempo, ¿sí? No es que estamos atados a ponernos no solamente a diseñar la web y a optimizarla, sino también a crear contenido para difundir o a invertir dinero para difundir cada uno de los proyectos. Entonces, bueno, uno está bien, dos está bien, pero 12. Si es que el 1, el 2, el 3 no me dan ningún tipo de ingreso, no tengo tiempo ni dinero para difundir los que quedan. El cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo. Bueno, no importa, no importa. Hagamos un solo contenido que difunda los 12, ¿sí? Y con este estilo, con el estilo de backstage, con el estilo de mirá cómo voy creando mi negocio por dentro. Eso realmente atrae, eso realmente interesa, ya sea, como te decía hoy, por curiosidad o con un interés genuino, eso realmente interesa, ¿sí? ¿Por qué te digo con la mayor frecuencia posible? ¿Por qué te digo que hagas contenido con la mayor frecuencia posible? Entendeme que quizás este sea el único contenido de difusión para todos los proyectos, ¿sí? Entonces, obviamente, cuanto más haya, mejor. Si es lo único que hay para 12 empresas, es la única manera de difundir las 12 empresas, bueno, quizás con uno a la semana no alcance, porque la gente no tenga demasiado contenido como para poder encontrarte. Entonces, cuanto más haya, mejor, ¿sí? Si es más, si podés hacerlo diario, mejor todavía. Y si podés hacer más de uno diario, o sea, si podés hacer un blog y un podcast, perfecto. Si podés hacer un blog y un podcast y un canal de YouTube, mejor todavía, ¿sí? Cuanto más haya, mejor. Imagínate que va a ser lo único. Siempre y cuando sea lo único, ¿no? También, por eso te decía al principio, hay que adaptarlo cada uno a su situación personal. Se pueden sumar pasos, se pueden eliminar, y dentro de los mismos pasos también es posible que lo formatees a tu gusto, ¿sí? No hay ningún tipo de problema. Ahora, si lo hacemos así, si lo hacemos con un solo contenido para difundir los 12 proyectos, o si tenemos la posibilidad de que cada proyecto tenga su propio contenido, su propio marketing de contenido, a eso me refiero siempre, ¿sí? Si vos creás un proyecto el primer mes y empezás a hacer un podcast para difundir ese proyecto, si creás el proyecto del segundo mes y empezás a hacer un blog para difundir ese proyecto, y así con todos, todo la decisión de hacerlo o de no hacerlo va a depender de un par de factores. En principio, bueno, de la cantidad de tiempo que tengas disponible, ¿sí? Obviamente, porque si tenés mucho tiempo disponible, obviamente vas a poder hacer contenido para todos los proyectos, no va a haber ningún tipo de problema. Ahora, si tenés poco tiempo, ¿sí? Lo podés hacer así como yo te digo, un solo contenido, un podcast, un canal de YouTube, un blog o lo que fuera, para difundir los 12 proyectos a la vez. Así como estoy haciendo yo ahora, ¿sí? Así como este podcast que se llama 12 meses, 12 proyectos, bueno, justamente, porque es para difundir los 12 proyectos. A la vez estoy difundiendo el del primer mes. Pero bueno, el del segundo mes quizás tenga su contenido propio. Quizás no. Todo va a depender, como te digo, del tiempo que tengas. En mi caso, del tiempo que yo tenga. Sí, pero también va a depender de la necesidad de cada proyecto de ser difundido. Porque vos fíjate que los proyectos son diferentes. Entonces quizás tengas un proyecto que vos digas, bueno, no hace falta tampoco para esto, para este tipo de empresa, para este tipo de proyecto, de negocio digital, no hace falta contenido diario. Con contenido semanal alcanza, ¿sí? porque evaluaste y de alguna manera tenés algún tipo de conocimiento del mercado y sabés que la gente, el público que está del otro lado, no lo va a poder escuchar de forma diaria. Entonces, bueno, una vez por semana está bien. O por ahí porque no se lo merece, ¿sí? Y no es que no se lo merezca, sino porque no es necesario, ¿sí? Entonces, bueno, también va a depender no solamente del tiempo que vos tengas, sino también de la necesidad que tenga ese proyecto de ser difundido y de cómo. De cómo tenga que ser difundido de acuerdo a la naturaleza de ese proyecto, ¿sí? O sea, de la necesidad que tenga ese proyecto de ser difundido y de la frecuencia con la que necesite ese proyecto ser difundido. Porque vos fíjate, la necesidad puede llegar a ser un proyecto que no necesite mucha difusión porque ya está funcionando, ¿sí? Porque ya te empieza a dar un ingreso, o por lo menos podés darle difusión al principio, pero luego podés empezar a achicar esa difusión y no estar tan preocupado por difundirlo porque ya empieza a dar ingreso. Entonces, bueno, si creas contenido, si empezás a hacer inbound marketing para ese proyecto, que en realidad lo tendrías que hacer siempre, ¿sí? Pero si no tenés tiempo y vos ves que ese proyecto ya te está dando una ganancia y estás conforme con esa ganancia, bueno, decís, no hace falta que siga creando para este. Mejor sigo creando para el otro. Dejo de crear para el del segundo mes y sigo creando para el del tercero, para el del cuarto. No lo sé, ¿sí? Además de que uno quizás tenga que la necesidad de crear semanal otro contenido diario y otro necesite que hagas un video en un canal de YouTube una vez al mes, ¿sí? Además va a haber otros que quizás no va a hacer falta tampoco esforzarse demasiado para hacer inbound marketing porque ya va a estar dando ingresos o porque ves que no es necesario por una causa X, ¿sí? Entonces tenés que ponerte a evaluar tu situación personal, cuánto tiempo tenés para hacerlo y la situación, la naturaleza del proyecto, ¿sí? Si hace falta y de acuerdo a cómo es el proyecto, la frecuencia con la que ese proyecto tendría que tener una difusión, ¿sí? Esto, bueno, también podés formatearlo a tu manera, ¿sí? O sea, algunos pueden ser diarios, otros pueden ser semanales, algunos pueden ser con publicidad. No es necesario tampoco que hagas contenido diario para los 12 proyectos. No es necesario que hagas contenido siquiera para los 12 proyectos. Puede ser que para algunos hagas y para otros no, como te decía recién. Puede ser que para algunos hagas un contenido diario, para otros un contenido semanal. Puede ser que para algunos hagas un contenido orgánico, como quien dice, y para otros directamente no tengas tiempo, pero ya te plantees darle difusión mediante publicidad. ¿Sí? También puede llegar a ocurrir eso. No tenés tiempo y decís, bueno, pero este proyecto necesita ser difundido muchísimo, necesita una gran difusión para que funcione. Y detectás que mediante Facebook se puede llegar bien a tu audiencia objetiva. Bueno, perfecto. Entonces empezás a hacer publicidad en Facebook si es que tenés el dinero para hacerlo. Entonces decís, bueno, voy a invertir determinada cantidad de dinero para darle difusión a este proyecto. Y no creas contenido. Entonces, bueno, creas contenido para el proyecto 1, para el proyecto del mes 2, para el proyecto del mes 3, y ya el proyecto del mes 4, como no tenés demasiado tiempo, invertís dinero y empezás a hacerle publicidad, ¿sí? Puede ser por eso, puede ser porque creas que es mejor la publicidad para llegar a tu audiencia objetiva, es mejor la publicidad, y más rápido, ¿no? Eso es obvio, que hacer inbound marketing. Que crear contenido para que después te encuentren. Puede ser eso también. Entonces vos vas optando. Bueno, el del mes 1 va a tener contenido diario. El del mes 2 va a tener publicidad. El del mes 3 va a tener contenido semanal. El del mes 4 también va a tener contenido diario, pero no un podcast, sino un canal de YouTube. Y así, ¿sí? Los vas jugando con esas decisiones como quieras. En realidad no como quieras. O sea, no es antojadizo, sino todo va a depender de la naturaleza de cada proyecto. Sí, reitero, cada proyecto va a ser diferente de acuerdo a lo que cada proyecto necesite. ¿Sí? Y bueno, y luego de todo esto, sí comenzamos a pensar la primera idea, ¿sí? Empezamos a pensar la idea para el primer proyecto, para el proyecto del primer mes. Ahora, ¿qué pasa? Pensando, o sea, una vez que la pensemos, una vez que tengamos la idea del proyecto del primer mes, ya tenemos contenido ya tenemos contenido, ¿sí? Para el podcast, para el blog, para el canal de YouTube, no sé lo que fuera. Si vamos a crear este canal de difusión que yo te digo general para los 12 proyectos, ya cuando empezamos a pensar la primera idea, ya empezamos a tener contenido. Entonces todo cierra, es como que ya no necesitamos ni siquiera pensar contenido para Después atraer clientes. No necesitamos ni pensar el contenido para hacer inbound marketing. Si hacemos el canal de difusión general para los 12 proyectos, una vez que lo tenemos creado, ya nos ponemos a pensar la primera idea y ya lo que se nos va ocurriendo, ya lo podemos volcar al blog, lo podemos volcar al podcast, lo podemos volcar a el canal de YouTube. Y así con todo. Así todo lo que nos va pasando lo podemos volcar y ya tenemos el contenido para poder darle difusión y para poder hacer inbound marketing para los 12 proyectos. ¿Sí? ¿Entendés que no hay excusas? ¿Entendés que te estoy dando, o por lo menos intentando adaptar la idea a cualquier tipo de persona, a cualquier tipo de emprendedor, a cualquier tipo de situación? ¿Sí? Si no tenés dinero, no tenés... no tenés tiempo, no tenés recursos, no tenés manera de montar un negocio online, pero es lo que siempre quisiste y querés cambiar tu vida este año de una vez por todas. Bueno, justamente esto es lo que tenés que hacer. Montar 12 proyectos en 12 meses y hacerlo de esta manera. ¿Sí? Estoy intentando adecuarlo y darte un sistema para que puedas llegar a hacerlo. Espero realmente que no abandones, espero que lo hagas y espero que el año que viene podamos hablar y estar todos contentos y decir sí, lo logramos de una vez por todas y estamos acá, habiendo cambiado de vida, cambiado de trabajo y viviendo de lo que nos gusta, ¿sí? Porque lo intentamos, porque nos esforzamos y porque de alguna manera seguimos, ¿sí?, todas estas pautas que yo te estoy dando como para poder hacerlo, por más que no tengas dinero, por más que no tengas tiempo, por más que tengas familia, por más que tengas trabajo, por más que tengas mil cosas, bueno, se puede hacer igual, ¿sí? Haceme caso. Gracias por estar del otro lado. Mañana nos volvemos a escuchar otra vez. Mañana jueves otra vez estamos acá, como siempre. Adiós.